Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito 12 del día, mire, sensacional. Este día está hermoso, salvo lo que ha venido sucediendo desde el jueves. Ya ve que con estos de el narcotráfico y las bandas que han cooptado ya la Ciudad de México, y que por fin el jefe de gobierno no le ha quedado otra más que aceptarlo. Imagínese, en la Ciudad de México, donde nos decían que no había crimen organizado, ya el ejército y la marina en toda esta zona de Tláhuac ha tenido que tomar posiciones. Salvo eso, el centro de la Ciudad de México, Coajimalpa, Ixtapalapa, todas estas zonas están hermosas, bellas para ir a disfrutar. Federico Vale Chirino, siempre de pata de perro, ¿no? ¿Y a dónde te fuiste ahora? Bueno, pues así es, amigos. Fíjense que rápidamente los voy a llevar a San Luis Potosí. ¿A qué? Bueno, pues al Festival Internacional de Danza. También vamos a platicar del estado de Hidalgo, y esto con motivo del Festival Internacional de Jazz de este estado. Voy a platicar con los secretarios respectivamente de estas entidades federativas acerca de estos temas. Con Miguel Muñoz en Participación Ciudadana, ¿qué vamos a tener, Miguel? Hola, Eduardo. Bueno, pues hoy vamos a platicar un tema bien interesante. ¿Qué es lo que está pasando en la colonia Anzures, que está en esta demarcación panista donde ahí dirige Xóchitl Gálvez? La verdad va a estar bien interesante porque, pues, ¿cómo te puedes imaginar, César, que va a haber ahí encharcamientos? No, ¿cómo va a ser eso en ninguna parte de la ciudad? No, ¿no? Le adelantes nada. Venga. Que nos escuchen. Que nos escuchen, por favor, escúchenos. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Vamos también con la intermediación. Vamos a tener un especialista el día de hoy que nos va a hablar sobre este tema. ¿Usted sabe qué es la mediación, la intermediación? Bueno, normalmente nos tenemos que ir por diferencias con un proveedor, con un cliente, nos tenemos que ir a pleito, a juicio, a agarrarnos del chongo, a poner en manos de un juzgador los temas de dinero o muchas veces temas de familia y divorcio. En la legislación mexicana ya se estableció un sistema que es de mediación y tiene la misma validez, nada más que estos procesos ni son tan caros ni son tan lentos, se puede realizar y resolver casi de manera inmediata. Vamos a tener toda esta información, pero antes vamos a tener con Rubén Labastida información, por supuesto, de teatro, espectáculos. ¿Qué trajiste hoy, Rubén? Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por la presentación el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Tenemos para nuestros amigos radioescuchas, ni más ni menos que láser terapia. Vamos a platicar acerca de este método que me llamó la atención porque tiene que ver con la acupuntura, pero de manera nueva, como tecnológica o algo de lo más reciente que hay en tecnología, precisamente para que ustedes estén curados, sobre todo algunos curados, digámoslo entre comillas, donde tiene que ver siempre mucho con la persona, drogadicción, alcoholismo, ansiedad, si rindes poco en el trabajo. Esto nos van a platicar nuestras amigas de Láser Terapia. La obra de teatro Me Suicido con Tu Esposa, Las Señoras Primero, también va a estar con nosotros. Esta puesta en escena de unos grandes chavos que vienen con toda la actitud, con todo el ánimo, y van a estar platicándonos acerca de ello en el programa aquí en El Punto Crítico. Vamos a estar hablando acerca de todo ello. Bueno, en Empresas de Éxito, Ideas Hollywood, que son unos espejos caracoles, así como que hubo, ¿no? Así como que Ideas Hollywood, el espejo, pues, caracoles, solo que te veas, ¿no? Te veas y te sientas como que arriba. No sé, algo así me viene a la mente, de eso vamos a platicar más adelante. Y la banda de metal Leader ya está con nosotros, a quienes saludamos con mucho agrado. Ya están aquí en el programa, están en El Punto Crítico, en Radio Fórmula, al pie del cañón. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en cabina. Y no, bueno, ustedes por el espacio, muchas gracias. Muy bien, exacto. Giovanni Lara, un saludo muy especial, Giovanni Lara. Y también está con nosotros Diego Alejandro. Sí, exacto. Un saludo muy especial. Bueno, pues están, vienen a promocionar su disco, Alois. Alois, exacto, Alois. Sí. Alois. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo ha ido bien, claro, ha sido una ruta acá medio fuerte, llegar hasta México. Nosotros somos de Irapuato, Guanajuato, la ciudad de las fresas. Y sí ha sido así como que una travesía, ¿no? Venir para acá. Perfecto, ¿y hace cuánto tiempo que ya andan aquí por la Ciudad de México? Llegamos ayer a las 3 de la mañana más o menos. Pues prácticamente hoy en la madrugada. Ah, sí, hoy en la madrugada. Ya ves que está buena ahorita las lluvias, todo. Y pues venimos a nuestra gira de al tour de prensa. Estamos promocionando nuestro nuevo disco, el álbum Alois, álbum de metal, que lo hicimos orgullosamente. Es producto irapuatense porque todo se hizo allá de pe a pa, ¿no? Digo, la banda es de Irapuato, pero inclusive el estudio de grabación donde nos hicieron favor. Sí, la producción musical fue Madrid Sound Studios, ahí con Jesús Bravo. Él comúnmente pues graba puras bandas de metal y es reconocido a nivel nacional, ¿no? Como... bueno, para hacer ese tipo de trabajos en cuestión de metal. Estoy viendo que regresan a la escena musical después de cuánto tiempo. Eso no se pregunta. No, sí, mira, nosotros ya tenemos 13 años tocando como banda, ¿no? Ok. Tenemos tres discos. Nuestro primer disco es Furia en español, que ese lo sacamos en el 2004. Bien. Luego sacamos el álbum de Seven en el año 2011. Y ahorita estamos presentando nuestro tercer álbum. La verdad, hemos tenido unos como pausas, unos tiempos largos, pero nunca hemos dejado de ser la banda, ¿no? Más bien es como... comúnmente las pausas son para generar economía y sí, con esa economía... banda independiente. Pues, sí, porque somos una banda independiente. Eso es difícil de generar. Refrena algo. Entonces, eso es lo que nos ha atrasado un poco, pero la idea ahora que pues, ya cada quien tiene su chamba, su trabajo, darle más, ¿no? Y sacar un álbum nuevo en el 2018, a finales del 2018, que se va a llamar No Religions, después de este Alois. Después de... ustedes siempre han estado metidos en el heavy metal. Entonces, exacto, sí. Banda metalera 100%. 100% metalera. Sí, 100% heavy. Digo, el único cambio que hemos tenido es quizá el idioma. Nuestro primer álbum estuvo hecho en español. Y el segundo quisimos intentar con el inglés y creo que nos fue muchísimo mejor con el inglés. Y entonces decidimos ya seguir. Bueno, esa aparte línea. De que, bueno, cantar en inglés te abre más puertas a nivel internacional. Definitivamente. ¿No? Platíquenos acerca de las 8 explosivas canciones que vienen. ¿Explosivas aquí? Canciones? Exacto. En su disco. Pues bueno, te platico. Es un álbum que lo quisimos, como lo cuidamos bastante, porque es un álbum que nosotros ya teníamos muchas más canciones escritas y tuvimos que descartar algunas para quedarnos con estas 8. Estas 8 para nosotros son muy representativas, son historias pues muy separadas y muy independientes. Habla una, no sé, de la vamos a sacar el sencillo de We Are Masters, que habla sobre la unión y el compañerismo. Tenemos lo que se llama Dos From Hell, que habla de así como la última gota cuando del vaso, ¿no? Pero seguir adelante. Hay una canción que se llama Insanity, habla de una ideología psicológica que se llama Border. También tenemos esto que se llama Boo. El nombre está chistoso porque la canción se llama Boo, pero realmente lo que dice es de una especie de ente que entra y se apropia de una persona, ¿no? Entonces hay varias canciones que la verdad, sinceramente, todas tienen un tema diferente. Hay una que se llama Flesh. Es una canción un tanto lujuriosa, libidinosa. Acá como, como el Diego. Sí, ¿no? El Diego. Exacto, sí. Tiene que ser. Su personalidad ahí la dejó. Es la personalidad. Entonces, perverso hicimos esa canción que se llama Flesh, referencia a carne, que va a ser nuestro segundo sencillo. Va a salir como unos 2 meses también en YouTube y pues en redes sociales, ¿no? Entonces, las personas que escuchan later, los que estén ya comprando el disco, ya lo tenemos físicamente, obviamente, claro, lo tenemos aquí en cabina. Ajá. Y, pero también en las plataformas digitales. Están en cualquier plataforma digital, como Amazon, Spotify, Shazam, iTunes. Amazon, ya dije eso. Y también, yo, ahorita si lo quieren comprar físico, somos de Irapuato, pero pues hay venta para todos lados, ¿no? Mercado lo Libre. Metimos en Mercado Libre, que pues para nosotros fue una gran sorpresa, que ahí también pues es buena plataforma para hacer ventas de discos, porque te dan envíos gratis, por ejemplo. Entonces, si a la gente no le sale tan caro. Y nosotros antes habíamos trabajado en tiendas de música, ¿no? Que la verdad, como una banda independiente, es dificilísimo llegar. Sabemos cómo hacerlo, pero creemos que no tiene mucho sentido si hay tantas cosas electrónicas y otro tipo de mercado. Además de que apostamos a eso. Estamos hablando de que ahorita, bueno, suena feo decirlo, pero ya la época del CD se está acabando. Ya ahorita realmente todo es digital. Y definitivamente. Muchas maquilas. De hecho, fue un problema maquilar este disco. No, y además está excelente. Hablamos a Sony y nos dice, Sony, ¿sabes qué? Gracias. Es que ya no estoy maquilando discos. Wow. Dices, no manches. Mira, sorpresivamente cerró la maquila de discos, pero acaba de abrir una de discos de vinil. Ajá, acaba de abrir una de discos de vinil. O sea, ya estamos cambiando a raro. O eres muy nuevo o eres muy vintage. No, ya no hay puntos medios. Ya el CD ya lo tienen que desaparecer. Pues ahorita, aprovechando que están aquí en el punto crítico, me gustaría preguntarles o que extiendan la invitación para seguir a Later, amigos radioescuchas, y qué les quieren decir a la banda metalera que no han tenido la oportunidad de acercarse con ustedes, de conocerlos. pues, ¿qué es lo que hace diferente a Leider? ¿Qué es lo que hace diferente a Leider? Aparte de que somos una banda muy comprometida y disciplinada, yo creo que son los tonos, ¿no? Es algo nuevo. Sinceramente no podría decirte, bueno, todo realmente es un subgénero del género, porque realmente las influencias siempre influyen en una banda, ¿no? Pero creo que son sonidos fuertes, son sonidos buenos, son sonidos contundentes, agresivos. Creo que se puede esperar una voz limpia, aguda, tanto como unas guitarras fuertes, poderosas, y un bajo muy profundo, ¿no? Y una batería, pues, demasiado alocada. Entonces creo que pueden esperar algo diferente de lo que comúnmente escuchan. Espero que nos escuchen, pueden escucharnos ahí en YouTube, como les decía, ver nuestros videos, y pues esperar algo nuevo y fuerte. Sí, somos un, en resumen, somos un grupo de amigos que ya llevamos rato en esto, que disfruta mucho hacer esto, y lo que queremos es proponer, no algo, digamos, no necesariamente diferente, sino proponer algo que aporte al metal, porque es la música que nos encanta escuchar, nos encanta seguirnos los conciertos, seguir a los artistas, y queremos ser parte de eso, ¿no? Entonces disfrutamos bastante, y es lo que queremos lograr con el disco, como que pertenecer al mundo del metal. Las redes sociales, por favor, que tienen para estar en contacto, claro, y seguirlos. Nos pueden buscar en Twitter, nos pueden buscar en Facebook como Leider Metal, en YouTube, y también nos pueden buscar en Instagram. Perfecto, pues pura adrenalina, sin lugar a dudas, con Leider en esta tarde que nos acompañaron aquí en el Punto Crítico. Muchas gracias por su tiempo, no, por acompañarnos, ti, y en esta escena musical no los pierdan de vista. We Are Masters es lo que están promocionando. We Are Masters es el sencillo que estamos promocionando. Y es lo que estamos escuchando ya en este momento aquí en el Punto Crítico. Vamos a un corte y bueno, pues continuamos. Muchísimas gracias, Diego Alejandro Trejo y Giovanni Lara de Leider. Gracias, sí, gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano que te agarren en curva. Y para un mejor agarre, aprovecha que la compra de una llanta te doy la segunda con el 60% de descuento. Compra una llanta y llévate la segunda con el 60% de descuento. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 27, aplica restricciones. Frases célebres. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Es tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. La educación de calidad también significa que los niños crezcan seguros de sí mismos y sean felices. Habla Jesús Miguel Martínez, director de la escuela primaria Frida Kahlo. Claro que deben de estar felices, deben de estar a gusto. La escuela debe de ser el lugar donde ellos vayan por gusto, no porque los mandan sus papás. Los nuevos planes y programas incluyen la educación socioemocional desde el preescolar hasta el bachillerato. Nuevo modelo educativo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Así se cuenta a México. La Comisión Nacional de Seguridad y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia aprobaron el Plan de Acción de México como país pionero de la Alianza Global para poner fin a toda forma de violencia contra la niñez. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tenemos 15 años diciendo no más fuero. Eliminemos la impunidad de los políticos. Encuentro Social tiene su plataforma política No al Fuero. Ningún partido lo tiene. Fuimos el primer partido en presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa para eliminar el fuero.